Hemos estado hablando de relaciones, de nuestras relaciones con el mundo, nuestras relaciones con la iglesia. Y leía unos de mis documentos de los varios estudios personales que he hecho a través de los años y encontré uno en particular de hace 11 años. 11 años. Y lo estuve leyendo y conecté, pude ver, Dios me dio la oportunidad de ver algo más hermoso, más glorioso, un algo que define muy bien lo que hemos estado tratando de explicar por los últimos dos sermones. Y quiero presentarlo delante de ustedes porque es una riqueza tremenda. Una parte más en el esquema de las relaciones, pero no así como un punto más, sino como algo muy significativo, algo muy importante, algo muy revelador en el sentido de las relaciones. Y es la idea, hermanos, de conócete a ti mismo, dijo por ahí algún sabio, un sabio griego. Pero no es una idea, hermanos, que se la inventó aquel sabio griego, es algo de parte de Dios, es Dios el que quiere a través de los tiempos que nos conozcamos a nosotros mismos. Por eso Él comienza con su autorrevelación y comienza con el libro de Génesis. ¿Y qué es lo que nos dice en Génesis? Pues eso, el Génesis, el comienzo de todas las cosas, el comienzo inclusive del hombre y de la mujer. Saben ustedes, mis hermanos, que vivimos en un mundo muy interesante y es un mundo de relaciones. Y si bien es cierto que todas las cosas en este mundo son importantes, como la geografía. A veces ni la tomamos en cuenta, pero camine usted por el campo y tópese con una montaña, a ver si no le afecta. El clima, como el de hoy, fíjese usted, un clima muy benigno. Prendimos el aire acondicionado y ya estamos temblando de frío porque el día no ha calentado. Esperábamos que calentase, no calentó. Eso es lo que me refiero, hermanos, con las cosas importantes de este mundo. La geografía, el clima, la fauna, la flora, la calidad del aire. Ahora, hermanos, el hombre con el alcance de inteligencia a nivel humano. Vamos las civilizaciones adelantándonos a pasos agigantados y pues vemos, hermanos, las grandes ciudades que se han construido, las construcciones, los grandes edificios enormes en comparación con las más pequeñas casas, conectados todos por un sistema de carreteras y puentes, sofisticados viajes en avión que hace 100 años, hermanos, prácticamente era imposible hacer. Ahora, todos dependemos de esta conexión. Vestimos una camisa fabricada en la República Dominicana, un pantalón hecho en México. Esta mañana nos secamos con una toalla posiblemente hecha en la India. Algunos de nosotros traemos zapatos de marca Made in China. Manejamos un carro japonés, un carro alemán, qué sé yo. El picadientes que usamos después de la comida, sí no sé dónde vendrá, pero ha de venir de algún lado. Y es que el mundo está así y es así. Y relacionarnos con el mundo es importante, saber cómo relacionarnos con el mundo. Casi todos nosotros tenemos este famoso aparatito en las manos, nuestro teléfono celular. Oiga usted, qué maravilla, ¿no? De tecnología. Conectamos al momento, acceso al internet ilimitado en algunas cuentas. ¿Saben que malamente se está convirtiendo en Dios? Porque se dice que en las iglesias está el maestro dando la clase de Biblia y hace una pregunta y el hermano, la hermana por allá abajo tiene su teléfono y le pica ahí en el internet y dice, búscame, búscame el amor. Y le pica ahí, luego ya sale un documento y luego ya comenta como si fuera de la persona misma. Pues es Dios, ¿no? El Dios del internet diciéndote lo que debes de decir. ¿Qué de chiste tiene eso? Pero es el punto, ¿no? Somos seres pensantes con la habilidad de relacionarnos con todas las cosas. Adán, el primer hombre sobre la tierra, creado a imagen y semejanza de Dios, fue el que entendió claramente cuando le fue presentada Eva y dijo él: oh, hueso de mis huesos. ¿Qué dijo? Sangre de mi sangre, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue sacada. ¿Entendió, no? Entendió su naturaleza, la misma esencia, con las mismas habilidades de pensar, de sentir, de relacionarse. Cuando Adán dice esto, está manifestando que entendió el por qué es una mujer enfrente de sus ojos, de parte del Creador de todos los seres vivientes. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Sabe usted lo que significa eso? Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Está hablando de una unidad, de algo que estaba en él y que el Señor sacó, pero él quiere volver a poner dentro. Por eso abrazamos a la Señora y la queremos volver a poner aquí, en la costilla, dentro, junto al corazón. Esto es hermoso. Pero es la idea, ¿no? Unidad. Aquello que fue separado se vuelve a unir. El hombre y la mujer se vuelve a unir. Y lo que une Dios no lo separa el hombre, dice Dios. Pues reconociendo aquella primera relación de unidad entre el hombre y la mujer, que consecutivamente creció, evolucionó, hermanos, a la unidad familiar, porque luego llegaron los hijos. Y asimismo vino una familia y otra y otra y otra, y se formaron lo que podamos llamar nosotros tribus, sociedades. Pasó el tiempo, nos seguimos reproduciendo, pueblos enteros, grandes ciudades, estados, países. Y es el punto, ¿no? Vivimos en un mundo unido, globalizado, dicen los que saben. Dios nos creó con un sistema sensorial, con el cual nos relacionamos con todas las cosas que nos rodean: la vista, el tacto, el oído, el gusto, el olfato. Por eso podemos apreciar todas las cosas que nos rodean. Por eso podemos apreciar el clima, podemos apreciar la flora, el perfume de las flores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, y que quede claro esto, es la unión, la relación humana. Ahora, ¿cómo debe ser esta relación, esta unión humana? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su resultado, podríamos decir? Porque algunas veces, para entender las cosas, necesitamos ver los resultados. Vamos por resultados. Si hablamos de cómo está el mundo, está hecho pedazos, contaminadísimo. Los ríos, hay ríos, hermanos, que ya no se puede beber de ellos, están sumamente contaminados. Los mares llenos de plástico. Decimos nosotros: oye, ¿no fuiste al mercado y no trajiste las botellitas de agua? Ya, una botellita de agua que contamina más el bendito plástico que el agua que te estás tomando te haga beneficio. Las guerras. Israel está en conflicto con Palestina. Ahí anda Al Qaeda, el ISIS por allá, otros por otro lado, otros por otro lado. Estados Unidos, hermanos, este Estados Unidos entra en guerra donde quiera que huela petróleo. ¿No se han fijado en eso? Bajamos de nivel, no vamos a hablar de países, vamos a hablar de ciudades. ¿Cómo vivimos nosotros, los ciudadanos, en esta famosa ciudad de El Paso, Texas? Los vecinos necesitamos bardas más altas alrededor de nuestra casa. Vamos a Ciudad Juárez, nuestros vecinos. No solamente las bardas están altas, no, tienen alambrado sobre las bardas, porque la situación está terrible. Puertas, ventanas, los más seguros, rejas, sistemas de seguridad en casa, en el auto. Esto quiere decir que la relación, las relaciones no van muy bien, ni como países ni como ciudades. La unidad se quiebra en algún momento, de alguna manera. Bajamos el nivel, vamos a hablar de familias. Pues hay hijos que no procuran a sus padres. Y lo mismo, hay padres que no procuran a sus hijos. Así los de ancianos están socorridos en nuestros tiempos. Ahora sí, ya te hiciste viejo, vámonos. Vamos a meterte en un rincón para que hagas telarañas ahí. Se acabó aquello de que el abuelo, la abuela era una bendición en casa. No, ya no. Ya le están urgiendo para que se vaya a descansar algún asilo de ancianos. Ahí te puedes morir a gusto, abuelo. También hay padres irresponsables, hijos irresponsables, madres irresponsables, ¿sí? Padres que engendraron, pero no mantienen. Madres que parieron, pero no crían. La relación matrimonial, los divorcios, cosa común. Crece y crece y crece, hermanos, el número de divorcios. Y si no están divorciados, por lo menos están separados, como dice la canción aquella, camas separadas. ¿Por qué? Porque los valores del matrimonio, hermanos, van cuesta abajo. Se han venido perdiendo a través de los tiempos, irresponsables los hombres. De tal manera que las mujeres dicen, de estar cargando con los dos hijos y de pilón con este, mejor nomás cargo con los puros dos hijos. ¿Cuál es la falla, mis hermanos? Pues esa misma. No hemos entendido, hermanos, lo que significa verdadera unidad. Mira cómo dice Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Está hablando, hermanos, de una primera unidad. Fíjate tú, es hablando de relación. Está hablando de una primera relación, de una primera unidad. Y el hombre, cuando es creado, primeramente Dios lo relaciona con esto que estamos leyendo. ¿Con qué? Con la creación, con la tierra, con los ríos. Antes de que Eva llegase, este pasaje no solo nos da la descripción de las cosas, sino nos da algo de los detalles de la creación, del medio ambiente, donde, porque somos tomados de la tierra, formamos una unidad, fíjese usted, formamos una unidad con la misma tierra, con el mismo planeta. Y esa es la idea, la unidad. Sí, fuimos tomados del polvo de la tierra, pero volvemos a esta. En vida comemos de la tierra y en muerte volvemos a la tierra. Pero mientras morimos, mientras que estamos vivos, tenemos que hablar, hermanos, de esa relación, de esa unidad, de esa unión que tenemos con la tierra, con el planeta, con los ríos, con los mares, con las montañas. Unidad. Usted sabe lo que significa unidad, ¿no? Propiedad de lo que es uno e indivisible. Somos dependientes. Seres humanos, tomados de la tierra, somos dependientes de la tierra. En sinergia, ya hemos hablado los miércoles un poco más de este asunto de la sinergia, que es la relación, ¿no?, entre una cosa y otra, como el cuerpo humano. Si bien es cierto que el sistema respiratorio es muy diferente al sistema circulatorio, la verdad es que los dos se necesitan en sinergia. Más, creo yo que necesitamos entender, para entender esto de las relaciones, tenemos que entender esa primerísima relación del hombre, no con la creación, note usted con quién. Dice esta lectura, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La historia ya la sabemos, ¿no? Y que señoreen los peces del mar, que señoreen las aves y en las bestias, en toda la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los seres vivientes. Yo creo que la falla es esa, si no hemos entendido relaciones, si no hemos entendido unidad, esa es la falla. Ese es el error, hermanos, ese es el tropiezo. Que el hombre se ha olvidado de esta primerísima relación en su existencia, su relación con su Creador. Dijo Jesús en la oración, así como tú, Padre, estás en mí, Señor, y yo estoy en ti, yo también quiero que estos estén también con nosotros, unidad. Y creo yo, hermanos, que los hombres nos hemos olvidado de lo que significa verdadera unidad. Y ahí vienen, hermanos, todos los problemas. Que no hemos entendido la unidad con nuestro Dios. Y cuando el hombre se olvida de su Dios, automáticamente se hace un mini Dios. Se voltea, hermanos. El ángulo. ¿Cuál es la ley de la vida del hombre? Lo que él piensa, lo que él concluye, lo que él cree, lo que él sienta. La fractura, hermanos, de la unidad del hombre con su Creador es precisamente allí en su soberbia. En pensar que muchas cosas Dios se equivocó en decirlas o en mandarlas. En el egoísmo que estuvo en Satanás, en el egoísmo que ha estado en otros hombres que quieren ser algo que no les es permitido ser. Por eso, hermanos, la anarquía en las ciudades. Por eso, el otro día andaba en Ciudad Juárez, fui a la clase de capacitación ministerial. Ya cuando vuelvo, vuelvo noche, ya está oscuro. Venía manejando y llegué a una luz roja. No había mucho tráfico. Llegué a un semáforo, luz roja me tocó, me paré. No había tráfico, ningún tráfico cruzaba. Y llegó otro carro y se paró enseguida de mí, una troca grandota, de esas ruidosas con él, con la música a todo volumen. No sé si la vendría manejando una mujer porque venía, se oía la música que hablaba de rata de dos patas o no sé qué. Y yo creo que se desesperó porque no había tráfico y le aceleró a la troca y se pasó la luz roja. Fácil. ¿Por qué? Dije yo, tiene prisa. A lo mejor la rata de dos patas ya la está esperando. Pero antes que eso, hermanos, tenemos que preguntarnos el por qué no se respeta la ley. El por qué una persona como esta ni siquiera respeta a su prójimo. ¿Por qué? Podría haber venido otro automóvil o alguien que fuera caminando, cruzando la calle, qué sé yo. No tiene respeto a la vida de los demás. ¿Y saben por qué? Porque evidentemente se ha olvidado de Dios. No tiene una buena relación con Dios. Y en ese olvido, lo único que le queda a ese hombre, a esa mujer, es sí mismo. El sí mismo, sí, el hombre con sus pasiones, lo que siente. El hombre, la mujer con sus ideas, lo que piensa que deben de ser o cómo deben de ser las cosas. El hombre, la mujer con sus sentimientos, ¿ah? También sus conclusiones. Si no está Dios, van a ser muchas conclusiones cerradas y por ende sus muchos errores. Por eso el mundo, hermanos, está como está. Por eso, hermanos, hay tantas muertes en las guerras. Asesinatos. Mire usted, la semana pasada aquí en nuestro vecino Ciudad Juárez, La semana pasada, no toda la semana, el fin de semana pasado, 6 asesinatos. No, ya no salen en los periódicos con grandes titulares porque parece que hay una componente entre el gobierno y el periodismo. Ya no digas tanto. 6 asesinatos el fin de semana. Y dicen algunos, no hombre, allá en México están bárbaros. Y las matanzas acá en Estados Unidos de los jóvenes que entran a matar a otros jóvenes en las escuelas. Ajustes de cuentas, dicen los hombres allá en México. Ajustes de entre el narcotráfico. Asesinatos por pleitos. Asesinatos de mujeres. Niños, niñas desaparecidos y después encuentran sus pobres cuerpecitos. ¿Cuántas veces el hombre ha matado a la mujer o la mujer ha matado al hombre? Matrimonios. ¿Y sabe por qué se matan? Porque se han olvidado de esa primerísima relación. Se han olvidado de la unidad propuesta por su Dios creador. Se han olvidado de su Dios. Quiero decir que se han olvidado de su origen. De su propia esencia, de que su naturaleza no nada más una naturaleza animal como cualquier perro, como cualquier gato, de su naturaleza aquella primera, la espiritual, alma viviente. Volvemos a Génesis capítulo 1, versículo 26, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿En dónde Dios está pensando esto? Está pensando en la eternidad. Y allá, hermanos, en la eternidad y en la mente de Dios, no hay, hermanos, margen de error, no hay, hermanos, tinieblas, no hay, hermanos, oscuridad. Todo lo que Él está pensando y está diciendo está siempre lleno de luz. Pero cuando nosotros no entendemos eso, esto que está tratando Dios de decirnos en estos primeros capítulos de la Biblia, porque dice, entonces dijo Dios uno. Es como se lee, ¿no? Cuando hablamos de Dios, no vemos un grupo, si vemos un señor canoso, vestido de blanco, con una corona de oro y sentado en un trono. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con quién estaba hablando? Porque ahí donde dice Dios, es algo muy interesante, mis hermanos. Es una palabra que es Elohim. Y Elohim, hermanos, es plural. Pero ¿cómo le ponemos ahí? Y los dioses dijeron, bueno, está bien, dijo Dios, hagamos es plural también, mis hermanos. Una buena traducción sería, y la divinidad dijo, hagamos al hombre. Plural. ¿Y de qué está hablando, hermanos, cuando habla de Elohim? Está hablando, hermanos, de plural, pero al mismo tiempo está hablando de una unidad completa. Es por eso que los hombres no podemos entenderla. Es por eso que los testigos de Jehová andan asustados con esto de que ¿cómo puede ser posible que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y le ponen nombre? No, pues el Padre es aquel, el Hijo es este Jesús y el Espíritu Santo ¿qué es? Bueno, le ponemos la energía creadora o algo así. Bendito sea el Señor. Pero es el punto. Oigan por favor lo que estoy diciendo. Esta es la base, hermanos. Esta es la solución, esta es la verdad de Dios para nuestras relaciones. Nuestro principio, según este pasaje, está en Elohim. Ese es nuestro principio, Elohim. Y Elohim, hermanos, significa pluralidad. Nuestro principio está en la deidad plural, pero no deja de ser uno, ese es el punto. Es una pluralidad, deidad, Elohim, pero no deja de ser uno. O sea que nuestro origen es eternal, es divino primeramente. Somos el resultado, hermanos, de un principio de esta unidad llamada Elohim. Oigan, por favor, lo que estoy diciendo. Nuestro principio está en Elohim. donde no hay pizca de oscuridad, donde no hay margen de error, donde no hay pecado. Pues si es así, ¿dónde está la falla? Es el punto. ¿Dónde está nuestra falla? Pues precisamente en aquello de que el hombre se olvida de su Dios. Se olvida de su Creador. ¿Quién es el Creador? ¿Cómo? No oigo. ¿Quién es el Creador de los hombres? Elohim. ¿Quién es el principio de los hombres? Elohim, plural. ¿De dónde viene la esencia eterna en nosotros de Elohim? ¿Somos parte divina? Somos parte divina. Créame. De ahí, hermanos, nosotros necesitamos entender, entendiendo esto, que Elohim es unidad. Ahí está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Y eso es la forma nada más que se nos autorrevela. Pudiese haber más, yo no sé. Pero está en unidad. En uno, en unidad. Cuando nosotros podemos entender ese nuestro principio, podemos entender todas nuestras relaciones en este mundo en unidad. Y no es virtud nuestra, hermanos. No es que haya nacido en nosotros mismos o nosotros mismos lo hayamos concluido, no. Esto es porque por creación así somos, por causa de este Elohim. Y aparte, hermanos, de todo lo que esto significa, aún hay más. Cuando dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por favor, noten esto. Hechos a su imagen y semejanza. Bueno, si Él es plural, ¿cómo es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza? Pues no somos exactos duplicados de Elohim, ¿no? Elohim es el modelo. Es el modelo, es aquella verdad que Dios plasmó en cada uno de nosotros. Mira al cuerpo. Tu cuerpo son varios órganos diferentes, diferentes unos de otros. Hasta las células son diferentes, las células de los pulmones, que las células del corazón, que las células de los riñones, que las células del hígado. Diferentes miembros, diferentes sistemas, pero somos uno. Elohim, unidad. Es Elohim, hermanos, plasmado en todas las cosas. Note usted cómo lo digo. Es Elohim plasmado en todas las cosas, en todo lo que nos rodea. Es Elohim plasmado, hermanos, en el universo. Mira cuántos planetas, mira cuántos soles, mira cuánta energía, y al mismo tiempo es un solo universo. Mira la Tierra, es un planeta con diferentes cosas: tierra, agua, energías, plantas, animales, pero todos unidos en uno solo. ¿Cómo debe de ser, mi hermano, mi hermana, el matrimonio? ¿Cómo debe de ser tu matrimonio si son dos? Así, unidos en uno solo. ¿Cómo debe ser la familia, mi hermano, mi hermana, padre, madre, hijos? Unidos en uno solo. Esas son las características, esa es la parte esencial de Elohim, que es plural y al mismo tiempo es uno. Y cuando dice Dios, entonces dijo Elohim, plural, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, nos está dando, hermanos, la solución a todos los problemas que los hombres podamos enfrentar. Oye, qué gran bendición esta de tener acceso a la mente de Dios en su autorrevelación. Fíjate, el conocimiento es divino y está llegando a nosotros por medio de estas palabras. La sabiduría es de Dios, no es de hombre, y está tratando, déjame ponerlo de esta manera, está tratando desesperadamente de que cada uno de nosotros entendamos qué significa la unidad en aquella primera imagen que nos da Elohim. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Mira, fíjate, esta es la idea. Multiplícate, pero nunca dejes la unidad. Multiplícate, pero nunca dejes tu matrimonio. Multiplícate, pero nunca dejes familia. Multiplícate, pero nunca dejes tu nación, en el buen sentido de la palabra. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice Bicken, un comentarista muy afamado, dice: hombre hecho a imagen de Dios, un ser espiritual capaz de inmortalidad, un ser moral que lleva la semejanza de su Dios, un ser intelectual con la facultad de la razón y el señorío, y una evidencia de la imagen fue la concesión divina, el estatus de poder, el estatus de autoridad para sojuzgar las cosas creadas. Oye, es mucha responsabilidad. Pero ¿cómo vamos nosotros a sojuzgar las cosas creadas si no nos sentimos uno dependiente del otro? Esa facultad de unidad también implica una adecuada capacidad, no solamente de razonamiento, sino de una capacidad emocional. Emocional. Para desear con todo el corazón lograr lo bueno para sí, lograr lo bueno para su esposa, lograr lo bueno para sus hijos, lograr lo bueno para sus vecinos, lograr lo bueno para toda la ciudad, lograr lo bueno para todo el país y lograr lo bueno para todo el mundo. Si todos comprendiésemos eso, ¿cómo estaría el mundo? Sería otro Edén. Mas yo digo que esto implica, hermanos, la capacidad moral de apreciar y honrar todo lo bueno, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo que es hermoso, todo lo que es luz, y desaprobar todo lo contrario, desaprobar, hermanos, todo aquello que es mentira, todo aquello que es falso, todo aquello que es repugnante, todo aquello que es cruel, todo aquello que mata la unidad entre un ser y el otro. Y esto debe haber sido una realidad en nosotros desde el principio. Pero ¿dónde fue donde nos perdimos? Tal vez porque nuestra traducción que usamos de la Biblia dice Dios. Y nos perdemos del gran significado de Elohim, plural. Esa primerísima relación, antes de que el hombre se relacionase con todas las cosas que le rodeaban, antes que se relacionase con su mujer, su primera relación fue con su Creador. Por supuesto, que hay mucho que hablar de esto, no es fácil. Pero hasta aquí, hermanos, necesitamos urgentemente, esto es lo que necesitamos todos los hombres y todas las mujeres, necesitamos urgentemente volver a esa primerísima relación del humano con su Creador. De esa aceptación, hermanos, de nuestra esencia eterna, nuestra esencia divina dentro de nosotros mismos. De ese propósito necesitamos entenderlo, buscarlo, encontrarlo y entenderlo. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el porqué de parte de Dios de que yo esté aquí, de que usted esté allí? Y veo un primer paso en todo esto. Nuestra necesidad de volver a esa primerísima relación a esa unidad, a ese modelo del Elohim. Y me pregunto yo, ¿cómo? Eso es lo difícil, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? ¿Qué necesito, Padre? Necesito leer más la Biblia. Necesitamos depender más de Dios. Necesitamos orar más. Necesitamos pedirle sabiduría a Dios. Pero nosotros, los hombres, inclusive habemos cristianos que estamos tan hinchados de, mírame qué buen tipo soy, que nos olvidamos, hermanos, de todo esto. Y es siempre, hermanos, y siempre será. Y si algo se puede quedar en nuestra mente de toda esta plática, que se quede esto. Entender que la relación necesita unidad. Y que esa unidad, hermanos, está expuesta delante de nosotros en un Elohim plural, pero al mismo tiempo, uno solo. Y otra vez, recuerde, mira, Elohim creando, creó un gran universo con muchos planetas, con muchas estrellas, con muchas energías, con muchos gases. Para la mente humana, hermanos, las distancias son tremendas, pero al mismo tiempo unidas en un solo universo. La tierra, la esencia de la tierra, hermanos, el agua, hasta el petróleo que está allá dentro de la tierra. ¿Por qué las grandes montañas? ¿Por qué la nieve? ¿Por qué el frío? ¿Por qué el calor? Las plantas, todo, hermanos. Siendo tantos, al mismo tiempo son uno solo, un planeta unido. Matrimonio, ¿qué quieres que te diga? Familia, ya lo hemos dicho. Tú mismo, tu cuerpo, es una unidad. Ah, nos falta una cosa. La iglesia. Hay tanto que decir, hermanos. Hay tanto que decir. ¿Por qué no estamos unidos? ¿O qué es lo que pensamos que es estar unidos? ¿A qué conclusión hemos llegado malamente que significa estar unidos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Mira, ¿qué es la iglesia en la tierra? El cuerpo de Cristo, otra vez. ¿Qué es un cuerpo? Diferentes miembros, pero unidos en un solo cuerpo. Es un tema, hermanos, en realidad, que podría haber un torrente de elocuencia en las bocas de los predicadores, que dirían tanto, pero que sería como basura delante de la gran verdad de Elohim. Ah, Dios, si pudieses darnos la oportunidad de entender ese mensaje, Elohim, ¿qué significa, Señor? ¿Qué quieres que entendamos, Elohim? Es un tema, hermanos, que propone invertir mucho tiempo en su comprendimiento. Pero si algo se nos queda, hermanos, esta sería la ganancia y esta es la idea, esta. Que estamos relacionados con todo. Con todo estamos relacionados, pero que si no existe la unidad, de nada nos sirve. La verdadera relación es unidad y no puede ser, hermanos, de otra manera. Y si es de otra manera, es que hemos perdido la verdad de Dios. Si es de otra manera, como entendemos la unidad, hermanos, es que somos ciegos con un bastón en plena oscuridad sin la luz del Señor. Yo sabes, hermanos, sabes, hasta aquí. Yo personalmente me rindo ante Elohim. Me rindo, caigo a sus pies. Quiero pedirle perdón porque no lo entendí desde antes. Sí, jugaba con la idea Elohim plural, pero no entraba. Se quedaba aquí no entraba. Quiero implorar de su misericordia. Quiero que me perdone el Señor por ser tan ignorante delante de esta gran verdad. Y busco su rostro en oración. Y que me permita, entendiendo esto, agradarle a sus ojos. ¿Y tú, mi hermano? ¿Y tú, mi hermana? ¿Qué tal? Porque nos vamos a dar el tiempo para eso. Si ya reflexionamos en este tema, si ya entendiste, aunque sea un poquito más, o mucho más, que sería la gran ganancia, ¿qué te gustaría decirle a Dios? Y si no hemos entendido completamente, ¿no te gustaría que le pidiésemos a Dios que nos ayude a comprenderle? Y si hemos comprendido algo, ¿no te parece que sería un buen momento para acción de gracias? Pues vamos a tomarnos ese momento. Si necesitas del Señor y si quieres agradecerle algo, por favor ven mientras que cantamos este himno de invitación. Puestos de pie. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad para vivir yo en santidad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Sáname hoy si es tu placer. Haz lo que quieras de mi Señor, dueño absoluto de mi amor, del Paracleto, dame poder y el mundo a Cristo pueda en mí ver. ¿Que por qué podemos pasar enfrente? Pues para pedirle a Dios sabiduría. ¿Y por qué más? Pedirle perdón. Si de alguna manera has fracturado la unidad. Fíjate cómo lo digo. Pedirle perdón si de alguna manera has fracturado la unidad de tu persona con Elohim. O la unidad de tu matrimonio. O la unidad de tu familia. O la unidad de tu iglesia. Es un buen momento. Es un buen momento. Dios está presente, ¿sabes? Y anda buscando con sus ojos. Anda buscando a aquellos en los cuales agradarse. Eso es lo que dice la Santa Escritura. Por eso invitamos. ¿Quieres venir enfrente? Ahí alguien dirá, ¿y qué acá atrás no me mira? Venid a mí, dice el Señor. O sea, hay una acción de los hombres que debemos hacer. Mostrarle que queremos estar bien con Él. Mostrarle que necesitamos de Él. Mostrarle, hermanos, que estamos arrepentidos de alguna manera de haber quebrado alguna relación que debería haber sido con mucha unidad. ¿Quién va a orar por nosotros? Varón, hermano, por favor ven, ora por nosotros. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor entienda nuestro corazón y lo que acabamos de escuchar. Padre amoroso, Ahí en tu palabra está, es claro. Nos formaste de la tierra, Padre Santo. Y eso es lo que somos, Padre. Yo creo que se nos ha olvidado que somos puro polvo. Por eso hemos olvidado y hemos dejado tu palabra y hemos abandonado, Señor, tus mandamientos. Se nos olvida, Padre, que no nos formaste de oro, ni de plata, ni de hierro. Nos formaste de tierra. Y eso es lo que somos, Señor. Simplemente tierra. Y que nunca nos alcemos más de eso, Señor. Que no nos olvide, Padre Santo, que no podemos ser más que eso. Por eso hemos dejado tu camino. Por eso, Señor, hemos olvidado que si no nos unimos una vez más a tu palabra, a tus mandamientos y a tu presencia, de estar siempre delante de ti en nuestros corazones, con nuestra mente siempre pensando, Señor, que tú estás viendo todo lo que hacemos, nunca vamos a lograr la verdadera unidad. Porque la unidad no se hace, Señor. La unidad es algo que tú has puesto en nuestros corazones desde un principio. Y nosotros la hemos rompido y corrompido, Padre. Por eso en esta tarde te pedimos que nos ayudes a entender la unidad correcta y sana. La unidad que nos ha mantenido, Señor, hasta hoy, en tu palabra santa. Esa unidad que tú tienes en tu palabra, porque tu palabra no se ha corrompido, Señor. Tu palabra ha permanecido hasta hoy. Nadie ha podido destruir tu palabra porque está unida a ti, Santo. Así nosotros queremos estar unidos a ti, Señor. Gracias por ello, Padre. Gracias por estas palabras, Señor, que tuvieron mucho, mucho, mucho, mucho que significar hoy en este día. Que tú eres Elohim, Padre Santo. Eres el todo. Y nada hay sobre ti y nada hay fuera de ti. Gracias, Padre, por este mensaje una vez más. Y esperemos, Señor, en ti todas las mañanas. Esperamos en tu luz. Esperamos, Señor, que nosotros seamos tu luz. Que el mundo vea en nosotros, Señor, que alumbramos como lumbrera. Y que no seamos la basura, Padre, como el mundo nos ve. Que seamos la luz. Porque a tu Hijo, Señor, lo crucificaron, lo rechazaron. Lo aventaron a la basura, Padre, como si fuera algo que desecharse. Y lo colgaron en un madero y le quitaron su vida, Señor. Porque lo vieron como basura, Padre Santo. Y a nosotros también nos ven igual. Nos ven como basura. Que nunca se nos olvide a nosotros, Señor, que eso es lo que desde ahí no podemos subir. No podemos subir más de la tierra. Que la humildad se mantenga en nosotros para poder estar unidos, Señor. Si a nuestro Señor Jesucristo lo rechazaron y lo mataron, también a nosotros, ¿qué esperaremos, Padre? ¿Qué esperaremos del mundo, Padre Santo? Tu iglesia se une, Señor, en este día, Padre, pero no como cuerpos, sino como un espíritu, y la mente y el corazón que se una, Padre, porque sabemos que tu presencia está aquí, porque en tu nombre hemos confesado, Padre, que tú estás aquí, y tú prometiste, el que esté en mi nombre, yo estaré entre ustedes. Gracias por ello, Padre, porque hemos entendido tu palabra. Ahora ayúdanos a hacer la vida en nosotros. Te lo pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo Jesús. Amén.